todo el baile ya te cayó. Y conmigo no hace nada si no toca mi cabellón. Yo se lo doy a tu hermana, zorra, vení, vamos pa' allá. Dale, si zorra te pida, pero conmigo no entregas. Yo me arranco a tu amiga. Que el bulto me remira, zorra. Quiero tocar el cabellón, el cabellón. La linda, yo me quiero rematar. Todo lo que me sale cayeron. Yo sigo acá como un boludo. Quiero la turra de un alto culo. Yo me la quiero llevar. Todo el baile ya te cayó. Yeah.